seduce, está en la esquina o en el bar. Y aunque tu fuerza ya use, en tu contra la usará. Con tu apariencia te engaña, que la podrás dominar. Mucha gente la conoce, te hará reír y llorar. Parezca una rosa, si tú la aspiras.